En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiáis de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado: mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. ¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. El 17 de diciembre, un día como hoy, pero de 1830, murió Simón Bolívar. Soy capaz de tantas cosas y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o hacen todo lo posible por no darse cuenta. Necedades. Dicen que la vida se puede recorrer por dos caminos, el bueno y el malo. Yo no creo eso. Yo más bien creo que son tres: el bueno, el malo y el que te dejan recorrer. El bueno lo he intentado andar y no me ha ido bien. Juro que ha sido así. 17 de diciembre, un día como hoy, pero de 1937, nació John Kennedy Toole. Respuestas. 17 de diciembre. ¿Qué tienes para consolar la tumba, corazón insolente, corazón en rebeldía? El fruto maduro pesa y se desprende. ¿Qué tienes para consolar la tumba? Tengo el caudal de haber sido. ¿Qué tienes para soportar la vida, corazón loco, corazón pronto al hastío, corazón sin esperanza y sin deseo? ¿Qué tienes para soportar la vida? Piedad por lo que ha de pasar. ¿Qué tienes para despreciar a los hombres, corazón duro, corazón rompible? ¿Qué tienes para despreciar a los hombres? ¿Qué eres más de lo que somos? Capaz de despreciarme. 1987, un día como hoy, murió Marguerite Yourcenar. Ah, y un día como hoy, un genio sucumbió ante la conjura de los necios. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.